Así que, bueno, como hablamos la otra vez, es todo un círculo, la idea es un compartir del pueblo y ayudarnos entre todos, ¿no es cierto? Al centro de jubilados, este beneficio que les viene súper bien, los centros vecinales, los emprendedores, los artistas, y bueno, y todos los vecinos del pueblo, a quienes invitamos siempre a que se acerquen. Y la verdad que en estos encuentros nos hemos encontrado con que muchos me dicen que hace falta ese espacio de salir, ¿no es cierto? Una vez al mes, de vernos las caras, de compartir ese rato, y eso es súper gratificante. La verdad que estamos muy, muy contentas con eso que se va generando, y lo que hablamos la otra vez, eso, poder mantenerlo durante todo el año, y decir, bueno, tenemos la salida esta del mes de poder ir al encuentro y ahí compartir todo. Así que, bueno, pasito a paso, pero hacia eso vamos, es la idea, es la idea con la que comenzamos tímidamente en el primer encuentro, sin saber qué iba a suceder o cómo iba a reaccionar la gente, pero bueno, por suerte fue todo muy lindo y sigue siéndolo así. Y las vecinas siguen esperando el encuentro y siguen preguntando, así que se ve que están todos esperando de poquito, se va haciendo su lugar todos los meses. Exactamente. Lo que a nosotros nos gustó al momento de gestar, digamos, esta idea, es que Encuentro venía a significar también una red que se va tramando a partir de que participen emprendedores, al mismo tiempo apoyamos al centro jubilado y el centro jubilado nos apoya a los emprendedores, y se genera al mismo tiempo un espacio para artistas, y esos artistas nutren el encuentro, y aparecen los vecinos, y de repente se va tejiendo una red donde nos encontramos todos, y ahí surge, digamos, no,